Ven bendición, ven sanidad. Las puertas del cielo están abiertas para mí. Día de liberación, ha dicho Jehová. Rocío del cielo está cayendo sobre mí. Día de liberación, ha dicho Jehová. Rocío del cielo está cayendo sobre mí. Del cielo están abiertas para mí. Confiésalo y vive en bendición, en sanidad. Las puertas del cielo están abiertas para mí. Oh, levanto un cántico nuevo. Sobre mí, oh, declara la bendición de Dios sobre tu vida. Ora más de ama más creyendo sobre mí y lo sobre mi familia. Descendido sobre este lugar, puede sentir su presencia en medio de nuestras vidas. La nube de Dios está aquí. La nube de gloria. Santo tu nombre, Señor. Dile, inúndanos, Señor. Dile, papá, aquí estoy. La nube de paternidad está sobre este lugar. Señor, ¿te has atrevido?